Hola. Bueno, estamos aquí. ¿Me oís? Sí, te escucho por ahora. Pues no sé, ahora. ¿Y bueno, César? Ya te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, vale. Bueno, pues nos han poseído el estudio. Desde luego llego yo un poco tarde y... Sí. No, yo creo que es lo de martes 13 nos ha afectado. A mí se me ha llevado el coche la grúa y eso ya pronosticaba... Igual es porque lo habías aparcado mal. Igual. Pero fue raro, porque había un montón de coches, igual que el mío puesto, y solo se llevaron el mío. Porque vieron que tenías poco dinero para denunciarles. Qué cabrones. Y la verdad es que ha sido todo, bueno, toda una historia ir al depósito, ¿eh? Las caras de la gente con el papelillo en la mano, tiene tela, ¿eh? Trabajar ahí debe ser durillo, porque todo el mundo te llega con una mala cara. Bueno, pues yo y me han secuestrado en el tranvía del Besós y no venía y se me ha empezado a acumular todo y al final por eso llego muy tarde. Bueno, te disculpamos porque mira, eres un desastre, ya no se sabe, ya no te podemos arreglar a estas alturas. No. Así que nada, pues bueno, vamos empezando así de aquella manera. Esta es la invasión de los bárbaros y qué bárbaros somos. Sí, el 13. Martes 13. De mayo de 2008. Uh-huh. Empezamos bueno. Un poco tarde, pero venga. Bueno, ¿qué contáis? Pues vamos a hablar un poco de noticias internacionales. Sí, noticias de bueno, lo que está pasando aquí en varias cositas en el mundo. También, bueno, algo sobre en Atenas, Grecia, que se llevó a cabo un encuentro de apoyo a las comunidades zapatistas, algo sobre, bueno, este ciclón que azotó muy fuerte esta parte de Asia, también ahí mismo en este continente el terremoto en China, un poco de información sobre esto, uh-huh. Y temas sobre inmigración, lo que está ocurriendo también en Estados Unidos, vamos a comentarlo algunas cosas. También vamos a hablar sobre las movidas que hay en Barcelona, como no, ya que estamos aquí, ¿no?, viviendo. Yo sobreviviendo, ya. Ya, tú un poco. Y nada, y cositas varias, ¿no? Y bueno, hablaremos también del Congreso del PP. ¿El Congreso del PP? Del futuro Congreso del PP, que andan ahí pegándose. Ajá. Ahora a ver quién es más bruto. A ver si se cae ese partido. A ver si se pegan y se disuelven. No, que a lo mejor van a hacer dos, ya verás, van a hacer dos partidos y va a ser lo peor. En fin, es los lavados de cara que hacen aquí, a ver si ganan las próximas. Y bueno, un poco de agendita también, ¿no? Uh-huh. Que está el mayo, está el mayo sí. Caliente. Sí. Vale. Bueno, pues empezamos con algo, con temita. ¿Vas a poner musiquilla? Pregunto. Bueno, ah, pues sí. ¿Sí? Haz algo, hombre, porras. Ay, yo llego aquí, me tenéis todo hecho un Cristo, bueno. We'll be right back. Miserable. Frecuencia Miserable, Radio Única. Con su boca única, canta pero sin música, y su paso único va pisoteando al público. Su monólogo predica para tapar toda crítica. Habla pensamiento único y todas a callar el pico. Volvemos a la invasión de los bárbaros este martes 13 de mayo de 2008. Invitamos a la gente que nos está escuchando a que nos llame al 93 35 94 90 0, o lo decimos de otra manera, 93 35 94 90 0. Me parece que lo has dicho igual. No, creo que lo hice de la misma manera. Bueno, llámenos para que participen también. Este espacio es libre de ustedes. Y bueno, vamos a comenzar con la primera información que tenemos. Que tenemos aquí, que tiene que ver con las comunidades zapatistas de Chiapas. Este movimiento zapatista que surge en 1994 y hasta el día de hoy pues lleva proyectos pacíficos, proyectos civiles con diferentes colectivos, organizaciones, no solamente ahí en la República Mexicana, sino también a nivel internacional. Y recientemente, el pasado 9, 10 y 11, en Atenas, Grecia, se llevó a cabo un encuentro europeo de solidaridad con los zapatistas y la otra campaña que surge de la sexta declaración de la Selva Lacandona, que es justamente una iniciativa política, civil y pacífica del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y este encuentro europeo de solidaridad con los zapatistas surge debido a la campaña paramilitar, el hostigamiento policiaco, el hostigamiento muy fuerte en diversos ámbitos por parte del gobierno contra las comunidades zapatistas. Y debido a esto, bueno, pues viene este apoyo europeo que se ha mostrado desde el principio con las comunidades zapatistas. Y en este encuentro se contó con la participación de la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos, quien, como ha venido remarcando en la primera, en la segunda y hasta esta sexta visita, que fue el pasado enero, febrero de este año 2008, mencionan bastante esta falta de voluntad por parte del gobierno mexicano para acabar con las violaciones de los derechos humanos, no solamente ahí en Chiapas con las comunidades zapatistas, sino también en Oaxaca, como lo fue el conflicto en 2006, y también en San Salvador Atenco, otros de los conflictos que ha habido ahí en México, movimientos sociales que han sido reprimidos a través de los policías y de los militares por parte del gobierno. Se contó también con la participación en este encuentro europeo de Juan Haro. Él es miembro del Movimiento por la Justicia del Barrio del Este de Harlem, de Nueva York, donde hay una comunidad muy amplia de migrantes latinos y de otras varias partes, y que se están organizando también porque el gobierno de ahí, de Nueva York, los hostiga, como hay toda una campaña también muy fuerte contra la migración latinoamericana que está llegando ahí a trabajar, que no tienen papeles. Y bueno, esta comunidad, este Movimiento por la Justicia del Barrio de Harlem del Este, ahí en Nueva York, pues lo representa Juan Haro. Y también él estuvo presente en este encuentro como parte de esta lucha de solidaridad con las comunidades indígenas zapatistas. Y por parte de México se contó con la presencia de Juan Chávez, que él es del Congreso Nacional Indígena. Y él también, bueno, habló sobre todo esta contrainsurgencia que existe ya de bastante tiempo por parte del gobierno mexicano y que se refuerza a través de diversas herramientas, como son el Tratado de Libre Comercio, como son, por ejemplo, hemos hablado aquí del Plan México, que es un reflejo del Plan Colombia, como lo están como se llevó a cabo allá y lo quieren instalar también en México, que es simple y sencillamente militarización con el pretexto de acabar con el narcotráfico, cuando los narcotraficantes son ellos, no la gente del gobierno. ¿El tema de las fumigaciones se está haciendo también en el sur de México? Fumigaciones. Porque en Colombia están fumigando con herbicidas que supuestamente, bueno, supuestamente no, se cargan las plantaciones de coca, pero se cargan todo, ¿no? Se cargan, bueno, es algo así como el agente naranja salvando las distancias en Mienan, es un desfoliante de esto, bueno, que se carga todo lo que es el follaje, todos los cultivos y todo lo que es la vegetación de la selva. Y eso, bueno, pues sirve para quitar plantas de coca, sirve para quitar los cultivos típicos de... Bueno, puede ser, bueno, más típico que la coca en Colombia, igual no hay otra cosa, ¿no? Pero pues, ataca al maíz, ataca cualquier tipo de cultivo que sea para comer y ataca lo que es la vegetación, que también puede ocultar en cualquier momento, ¿no? Un grupo guerrillero. Desconozco este dato, pero sí, lo vamos a investigar. No sé, porque en Colombia y en la frontera con Ecuador están fumigando a saco y claro, eso ocasiona después contaminación de acuíferos y un montón de cosas que al final afectan a toda la población. Sí, no. Aparte de lo que es que sin bastante, ¿no?, de que te dejen sin tu comida, ¿no?, que estás plantando. Además, ¿no? Además. Y bueno, pues finalmente en este encuentro europeo de solidaridad con los zapatistas, a uno de los objetivos que se han planteado es llevar a cabo un segundo encuentro acá en Barcelona a finales de este año, y se van a llevar a cabo también encuentros previos en junio también aquí mismo en Barcelona. Tienen pensado llevar a cabo algunos encuentros para ir preparándose, ¿no? Para finales están viendo una fecha para el fin de este año. Y bueno, el objetivo general, principal de este tipo de encuentros europeos de solidaridad con los zapatistas es, como mencionamos, pues para sacar toda esta información de contrainsurgencia contra los pueblos, no solamente zapatistas, sino en general con todos los movimientos sociales que los están tipificando a nivel político y judicial como pues terroristas, ¿no? Entonces, todo va encaminado para acabar con ellos, ¿no? Entonces, este tipo de encuentros importantes, ¿no? Califican de terrorista a grupos que no están ni lejanamente armados, que es algo bastante curioso, porque, bueno, ya es bastante raro que califiquen a LZ de terrorismo cuando no ha hecho una acción armada en siglos, a no ser que sea defensa contra paramilitares, ¿no? 12 días duró la única... Pero que acusen de terrorismo al Frente de Pueblos Frente en Defensa de la Tierra o a la gente de Oaxaca... Sí, pues es bastante ridículo, pero bueno. Y bueno, pues esta es la información en cuanto a lo que fue este encuentro, 9, 10 y 11 en Atenas, Grecia. Y no sé si pasamos a otra noticia más o de Barcelona o nos seguimos a otras partes del mundo con la información. Seguimos, no, por seguir un orden, digo. ¿De internacional o...? Sí. Vale, pues hablamos sobre... Sí. La radio que me comentabas de... Si quieres vamos a sacar primero esta información que tenemos. Sobre el Nargis. Sí, perdón. Como tú quieras, César. Sí, mira, vamos a sacar este dato que nos llega a través de una agencia, Democracy Now, que tiene un trabajo autogestivo ya de mucho tiempo y trabajo independiente también con freelance, todo este tipo de periodistas que apoyan a esta agencia de Estados Unidos. Y bueno, tienen información pues interesante sobre lo que está pasando en diversas partes del mundo, y tenemos aquí, por ejemplo, de que el grupo de estudio de cambio climático señala que el ciclón es una señal de lo que vendrá, el ciclón en Birmania. Mientras tanto, un destacado grupo indio monitorea el cambio climático en el sur de Asia, advirtió que el ciclón Nargis es una señal de lo que vendrá. Sunita Narain, del Centro de Ciencia y Medio Ambiente, advirtió que es probable que se produzcan ciclones destructivos con mayor frecuencia a menos que las naciones aceleren sus esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Narain dijo que las víctimas de estos ciclones son víctimas del cambio climático y su grave situación. Deberían recordarle al mundo rico que está haciendo muy poco para contener sus emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, pues no solamente no es capricho de la naturaleza, ¿no? Sí hay una mano humana, y en este caso las... Lo que debe ser difícil demostrar que realmente está conectada una cosa con la otra, ¿no? Ya cuesta ponerse la comunidad científica de acuerdo con el tema de si realmente hay un cambio climático y todo, y conectar ya un ciclón con esto ya debe ser un poco complicado, pero supongo que, bueno, sí, que tendrá datos para poderlo... Porque, claro, ciclones ha habido siempre, ¿no? Sí, sí. Y de muy devastadores, ¿no? No, sin duda, sí, bueno, habría que rastrear más datos porque, sí, por un lado está esta teoría de que son ciclos por parte, ajá, del planeta, pero por, sí, el otro lado, pues, estos ciclos están avanzando de una manera más drástica debido a que, sin duda, hay contaminación y la contaminación es muy fuerte. Ajá. Un hoyo ahí gigante en la capa de ozono... No puede pasar desapercibido, no, está no claro. Es cualquier, no es porque sí, ¿no? Es porque hay bastante contaminación. Y que cuando se habla de reducir, se habla de... emitir menos, pero si se emite menos, pero se sigue emitiendo por encima del nivel en el que la naturaleza puede absorber, entonces lo que se hace es decrecer el empeoramiento en el mejor de los supuestos. Porque no, es como cuando las empresas dicen que pierden, no pierden, ganan menos de lo que pensaban ganar. Ya, claro. Es un... Porque claro, dejando de emitir a, cero... O sea, esto es que sería totalmente imposible, ¿no? O sea, cuando, si ahora el ser humano dejase de emitir de hoy para mañana absolutamente nada de CO2, uh-huh, la naturaleza aún tardaría años y años en revertir el en impacto. Absorber y volver a un nivel de que podría ser previo a la revolución industrial. Uh-huh. Pero claro, si se reduce, pero se sigue emitiendo, pues, hostia, esto tarda mucho en revertirse, ¿no? Uh-huh. Y ahora está el debate, ¿no?, con los países emergentes, ¿no?, como India... O la China. China tal y cual, que, bueno, pues supongo que con todo el derecho del mundo dirán, si vosotros habéis estado contaminando... Durante años. 100 años, ¿sabes por qué no puedo yo, no? Claro. Y bueno, es el Estados Unidos que dice que Kioto, ¿eh? Claro, es que es no el, va el con que él. Más contamina, que las estadísticas que sacan todos estos estudios, ¿no? Que los que más contaminan son Estados Unidos y son los que dicen, yo no firmo, yo no firmo acuerdos, ¿no? Sí, sí. Porque dicen que ellos tienen su propio trabajo de reducción de gases y todo esto, pero son los que más contaminan y no quieren hacer acuerdos internacionales para pues reducir justamente esto, ¿no? Y bueno, son problemas. Uh-huh. De poder finalmente, ¿no? Y ahí están las consecuencias. Una como una causa más, ¿no? Finalmente son dos hipótesis. Y bueno, también está... Perdón, sí, escucho el... Sí. Soy yo que ¡qué fuerza! El que, ¡madre mía! El que no tiene ninguna vergüenza es... ¿cómo se llama este? El del documental de Una verdad incómoda, el que fue expresidente de... El Gore. Que fue vicepresidente, ¿no? Es vicepresidente de Estados Unidos. Fue vicepresidente, ahora es ex vicepresidente. Por tanto, que va a la de Adalí de las causas justas cuando... No hizo absolutamente nada, ¿no? Cuando él estuvo, cuando fue vicepresidente no cuando firmaron, tuvo el poder. Ni siquiera firmaron Kioto ni hicieron ningún tipo de amago en reducir ningún tipo de contaminante. Sí, entonces sí. Ahora va ahí como de cobrando una pasta increíble por conferencia, pero porque si cobra una pasta. El premio de la paz, ¿no? El premio Nobel. Se lo querían, madre mía. No, se lo dieron, ¿no? Finalmente se lo sí, dieron. Sí, sí, yo sí. Que sí. ¿Qué? ¿Pase qué? Pero si se lo querían dar a Garzón. El premio Nobel es distintivo de... El Nobel de la Paz es el peor de... ¿Es de la ONU? ¿Este de dónde viene? ¿Quién es lo otorga? Es una fundación privada. Sí, sueca, ¿no? Sí, es el Alfred Nobel, que fue el que inventó la dinamita y que tuvo remordimientos. Y después montó una fundación así como para enmendar la un poco todo lo que científica. Había armado. Uh-huh. Y bueno, el Nobel de la Paz concretamente, porque bueno, el Nobel de Física o el de Medicina, pues tú puedes tener un... No puedes discutir, yo que sé, alguien ha descubierto... Bueno, igual hay cosas que sería mejor que no descubriesen, ¿no? Todos estos temas de la manipulación genética, de cultivos, animales, dices, bueno, igual mejor os estáis quietos. Pero bueno, yo que sé, alguien resuelve una enfermedad, yo que sé, avanza en el tratamiento contra el cáncer, vale, maravilloso. Pero los premios Nobel de la Paz es que dices... O sea, ¿con qué tipo de criterios los dan? Sí. Porque vamos, sí, estuvo propuesto Garzón. ¿Se han ¿de vuelto? ¿Verdad? Sí, sí, hubo una campaña, a ver, hace un par de años, porque Garzón fuese... Madre mía. Y ha habido, bueno, los de economía suelen ser también súper neoliberales, es un bastante curioso esto de los Nobel. Uh-huh. Pero bueno. Pues bueno, ahí mismo pasamos a otra nota con lo que recientemente acaba de ocurrir ahí en China con este uh-huh. terremoto. Pues de bastante dimensiones, muy destructivo, se habla de más de 12.000 personas. Ajá. Entonces, ¿muertas? Bueno, muertas y 12.000 personas ya fallecidas, y bueno, aparte la gente que está bajo los escombros todavía. Uh-huh. Entonces sí se la están pasando muy mal en estos momentos. Se habla, por ejemplo, de que una escuela, cerca de 900 sí, estudiantes estaban, quedaron ahí bajo los escombros, y bueno, uh-huh, la situación es difícil. 7.8 grados en la escala de Richter, se habla de algo muy fuerte. Uh-huh. Y bueno, este terremoto se menciona también aquí en estas informaciones, que es el más letal que ha vivido China desde 1976, y bueno, pues desgraciadamente les ha vuelto a tocar, y bueno, esperemos que también pues vayan saliendo adelante de todo esto, ¿no? 12.000 uh-huh, personas han fallecido en este terremoto en China. Nos trasladamos ahora hasta Estados Unidos. Aquí hemos hablado sobre la inmigración, la situación que se vive aquí de la inmigración, la gente que no cuenta con documentos, como los centros de internamiento, lo hemos mencionado también. ¿Oísteis acá las declaraciones de Rubalcaba el otro día? No, ¿qué dijo? Pues hablando de esta prórroga, ¿no?, en el periodo, porque dice que, bueno, como que los inmigrantes que tienen, que se las saben todas y que, bueno, que no se dejan identificar en 40 días y que es necesario elevar el periodo en el que están, pues bueno, que igual no 6 meses, pero que bueno, la Unión Europea es lo que recomienda. Y bueno, pues eso, que parece ser que van a aprobar estos 6 meses de internamiento de una persona sin haber hecho ningún delito, porque es inmigrante, ¿no?, y le tienen ahí en una cárcel. Qué fuerte. Y bueno, y tranquilamente. Uh-huh. Pues sin dejar de ser socialistas, además. Sin dejar el carnet. Sí, bueno, ese es el tema aquí en lo que está pasando en España. En el caso de Estados Unidos siempre ha habido todas estas redadas, ¿no?, contra inmigración, y recientemente hubo una redada ahí en Iowa, donde el lunes agentes federales de inmigración llevaron a cabo esta redada en una planta procesadora de carne, una conocida como Kosher del mundo, y arrestaron a 700 trabajadores. Y se dice que fue una de las mayores redadas de inmigración que ha habido aquí en Iowa. La redada de Agriprocessors Inc. fue realizada por 16 organismos municipales, estatales y federales, dirigida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Y bueno, como estas, están incrementando bastante este tipo de redadas contra la... Pero lo lógico no sería procesar al dueño de la fábrica que tiene 700 claro, ilegales contratados sin pagarle seguridad social y sin derechos laborales, ¿no? Uh-huh. Porque es flipante, ¿no? Detienen aquí al pobre que está explotado, además en su nombre, ¿no? Porque seguro que estas cosas, ¿no?, después la excusa que dan es, no, estamos aquí por los derechos de los inmigrantes para que no les estén no en situaciones irregulares, sí, no sé qué, y después que no se aprovechen de ellos, les echan, y después nunca he visto yo que procesen. Es como cuando hacen redadas con temas de prostitución, de trata de blancas, tal y cual. Yo nunca jamás veo que detengan a los prosenetas, a ¿no? Cogen a las chicas y las expulsan de mala manera así en el día, y después a las mafias estas no las tocan. Entonces, no, sí, a los empresarios estos no les pasa nada, ¿no? Y sacaron, no sé, 700 en este caso, y están otros 700 listos para meterlos a trabajar, y igual, ¿no?, violando sus derechos, y no pasa nada. Lo que tiene una pinta muy mala es esta que a veces ha salido, que hacen grupos medio paramilitares, porque como en Estados Unidos está armado hasta el niño de párvulos, el niño de kindergarten, hasta el abuelito. Pues resulta que hay gente que, visto que es muy típico, ¿no?, este sentimiento en Estados Unidos de que como el Estado no hace nada por nuestros derechos, coger el grupo de organizar ahí como una especie de patrulla ciudadana armada, y van a patrullar la frontera. Yo es que no me quiero imaginar lo que pueda pasar cuando estos tíos se encuentran a un... Bueno, cualquiera, un mexicano, o supongo que desde México pasará toda Latinoamérica, andando por el desierto, y patrullan por el medio del desierto, por la valla esta que han hecho. Sí, Arizona es famosa por esto. Bueno, que muere un montón de gente, pues simplemente deshidratada, intentando cruzar, y que encima te encuentres con 50 energúmenos armados allí, que se piense que son... los sheriffs de la ciudad. Billy el Niño ahí. Y no sé, porque se supone que esta gente oficialmente lo que hace es detener a alguien y llamar a la policía, pero bueno, no me quiero ni imaginar la cantidad de barbaridades que puedan hacer estos tíos. Mm. Y debe ser bastante frecuente, ¿no?, que vayan alegremente patrullando por la frontera, como bueno, tampoco les puede decir nadie nada hasta que no se pruebe que se han cargado a alguien o que hayan hecho cualquier cosa, porque como con las armas pueden ir y están en su país, pues bueno. Y bueno, otra noticia muy relacionada con esto es de, se habla de 83 inmigrantes que mueren bajo custodia estadounidense por la falta de asistencia médica, que está relacionado con lo de los CIEs, ¿no? Igual toda esta situación por la que están pasando la gente adentro, y aún todavía quieren ampliar el tiempo en el que van a estar, en el que quieren mantener recluida a todos estos inmigrantes, gente que no tiene papeles. Y bueno, en esta, este es un dato reciente, ahí en Estados Unidos 83 inmigrantes mueren por la falta de asistencia médica. Y bueno, una situación que igual se está, que está pasando por todas partes, porque a mí me llega, por ejemplo, veo las noticias en México y se está viviendo lo mismo con la gente que viene de Belice, de Guatemala y todo esto. Lo mismo, aquí se habla de centros de internamiento, están centros de internamiento iguales en Estados Unidos, en la frontera, y en la frontera de México, bueno, que está pasando lo mismo, ¿no? Entonces, como parte de este fenómeno de la inmigración del sur hacia el norte, pues se están creando este tipo de obstáculos donde no hay ninguna garantía de derechos humanos a toda esta gente, ¿no? Es llamativo, ¿no? Cuando un país pobre recoge a gente más pobre, les trata igual de mal que se trata aquí y allí, ¿no? Te das cuenta de que es un sistema. Es una cadena todo aquí. Pues sí. Que al final, el que está al final del todo es el más jodido. Sí, sí. Y bueno, esto es lo que por este lado tenemos. Pues además en Estados Unidos el tema que decías, no sé, se complica porque la mitad de las, bueno, la mayoría de las cárceles son privadas, las gestionan empresas. Sí, sí. Entonces vete tú a ver a quién protestas porque no te hayan atendido en un centro de estos, porque puede ser de cualquier loco de turno que se haya montado una cárcel y que, bueno, a ver quién tiene realmente la responsabilidad y qué condiciones se tienen ahí. Sí, sí, sí. Porque claro, cuando es una empresa lo que hace es reducir costos, entonces pues bueno, si no tiene que, realmente no está obligado a nada más que sacar beneficio y a ver. Claro, ¿a quién acusas? Bueno, nos vamos a otro tema. ¿Qué ponemos por aquí? Me habéis traído un CD bastante raro. Sí. A ver, se llaman Rise No Band. No sé si le conocéis. No, pero ponía Rausha y Non-Stop Rausha, ¿no? Pues nada, vamos a descubrir nuevos horizontes musicales. Después de la cena en plena voz. vamos a hablar un poco de los movimientos y las movidas que hay por aquí en Barcelona. En la área metropolitana de Barcelona s'ha constituït una plataforma contra els transvasaments, que de moment engloba més de 50 entitats socials, polítiques i veïnals i ecològiques. Ells manifesten que la crisi de manca de l'aigua no respon únicament a una situació de pluges escasses o a la fet recorrent a la climatologia de la Mediterrània Occidental o a les reserves insuficients dels embassaments, sinó que és la conseqüència d'una pèssima planificació i gestió dels recursos hídrics i del seu malbaratament per determinades pràctiques insostenibles en l'agricultura, la construcció, la indústria, el turisme i l'oci. Aquests sectors han vist com el seu creixement econòmic no tenia fre i s'ha acostumat a disposar d'aigua sense límits. Ara aquest model ha fet fallida i està afectant el conjunt de la població. Per, bueno, tot un seguit de propòsits que diuen, i per tot això denuncien l'alarmisme i manipulació del govern i la seva Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, que fan de la problemàtica de manca d'aigua i escassetat de les pluges per justificar nous transvasaments previstos per plans hidrològics obsolets. Denuncien que aquesta política respon als interessos especulatius que volen consolidar un model territorial metropolità insostenible de creixement sense límits. Els transvasaments generen més expectatives de consum insostenible, d'especulació urbanística, de destrucció del territori, perquè fomenten alhora un ús desmesurat de l'aigua. Consideren que parlar del transvasament temporal degut a la sequera és un insult a la població barcelonina i catalana, perquè no es pensa canviar el model de gestionar el consum. No es revisaran ni limitaran les concessions a indústries, urbanitzacions, agrícoles, camps de golf, turisme de luxe, sinó dur a terme els projectes antics i caducs. Consideren que l'aigua pertany i s'ha de gestionar en cada conca corresponent. L'aigua és un element indispensable per l'equilibri territorial i de redistribució de la riquesa del país. Manifesten que la situació actual és una oportunitat inexcusable per planejar un canvi de model territorial i de la gestió de l'aigua, d'acord als recursos hídrics de què disposem i per cercar la utilització d'altres recursos propis que es malversen. Manca de recollida d'aigües pluvials, mines i regeneració i preservació d'aquífers. Reiteren, doncs, que la nostra de la seva posició a qualsevol transvasament, així com la interconnexió de xarxes inclosa en el decret de sequera, el qual, a més, obre les portes a altres transvasaments i manifesten el seu suport a la dignitat de les Terres de l'Ebre i a la Plataforma de Defensa de l'Ebre. I, bueno, és una plataforma que acaba de néixer i suposo que s'unirà a la manifestació que hi haurà el 18 de maig a les Terres de l'Ebre contra els transvasaments, que de moment són de moment irrevocables, no? Vull dir que ja s'estan començant a fer les obres. Oye, ¿y la crisi de l'aigua se había vivido antes así, de esta misma manera? La verdad es que yo recuerdo solo una vez que hubieron restricciones cuando era muy pequeño. Y no en el sur, en Andalucía, sí que hay restricciones, ¿no? Más frecuentemente. Pero yo recuerdo un verano que hubo restricciones aquí en Barcelona, pero no recuerdo ese revuelo. Porque vi tan... que traen un barco, ¿no? Sí, con agua. Precisamente y... hoy, el martes 13, ni te casas ni te embarques, va y lleva un barco lleno de agua. Estás con el martes 13. Es que me ha afectado, de verdad. Pero es verdad que lo del barco se ve que es inaudito. Hoy he escuchado las noticias ahí internacionales y decían que era la primera vez en un país de Europa, ¿no?, que recibe agua por mar a partir de un barco. Y que es algo que no ha pasado anteriormente. Que van a hacer que, pues, esta guerra de la que se venía hablando, ¿no? La guerra del agua, ¿sí?, en el futuro. Sí, sí, sí, sí. Pues lo jodido de todas estas cosas es que son muy irreversibles, ¿no? Todas las políticas de urbanismo, de agua, una vez que haces esto ya no lo van a echar para atrás, va a ser muy difícil. Y una vez que urbanizas toda la costa, que agotas un acuífero, eso después no se regenera, porque... Una vez que chupan tanto el agua de los acuíferos de la costa y entra el agua de mar y entra agua salada, se jode el acuífero, se jode la tierra, todo ya queda yermo, no puedes cultivar nunca más. Si lo llenan todo de cemento, después eso no es una decisión que pueda revocar dentro de 5 años. Claro. El delta del Ebro hace como 30 años que se está... O sea, que las playas ya cada vez están más cortas, más pequeñas. Y eso hace de todos los embalsamientos que hay del Ebro, que ya no viene de aquí, ¿sabes? Que ya está... Ya es irreversible lo que sí, tú cada dices. Vez viene más agua, cada vez llega menos arena a la costa y todos esos ecosistemas de que son muy ricos, ¿no? Porque se mezcla el agua dulce con la salada y es donde, bueno, donde viven hay un montón de, pues desde marisco a peces de aves, muchos tipos, tal cual, marismas, ¿no? Pues todo eso se va a la mierda, todos los acuíferos, eso está pasando mucho en Valencia, ¿no? De lo de que están sobreexplotando tanto para los cultivos intensivos o para el turismo, que entra el agua del mar por permeabilidad abajo y se sala, ¿no? La tierra, y después eso ya no hay que lo arregle. Pues eso es lo que, bueno, piden esta plataforma, ¿no? Que en el fondo, pues es el momento, este alarma tiene que servir para cambiar un poco los hábitos, ¿no? Porque o sea, es como un parche esto del trasvasamiento, ¿no? Porque en el fondo el problema es el abuso del consumo. Hacen todo tan sin pensar. Mira, en el Besós, creo que es, me estuvieron contando que habían asfaltado el lecho del río. Habían echado cemento para evitar que se filtrase para abajo. Lo que pasa es que esta gente, no debieron de consultar con muchos expertos, el lecho del río filtra para abajo, pero también filtra para arriba. O sea, cuando el acuífero viene muy fuerte, el agua sube para arriba, debajo de la tierra, para el río. Como habían puesto aquí una pared, resulta que se iba por todos los cimientos de las casas del lado del río, por la zona de Santa Coloma. Debe haber una movida de parkings inundados cuando viene fuerte, o sea, en la temporada está que hay tormentas de gota fría y tal. Como el agua no puede salir para el río, sale por todos los cimientos de casas y hay bastantes problemas por lo visto. Y hacen las cosas así como sin pensarlo demasiado. Ahora, bueno, todo el tema de los diques y esto, pues si una playa es natural porque vienen unas corrientes que llevan unos sedimentos y empiezas a hacer 800 puertos y diques para aquí y para allá para los turistas, pues después las playas pasa como ahora, que viene un temporal y no hay playa ya. Sí, en Blanes se ha ido toda la playa. No, aquí también, por lo visto, en todo que es Bogatel, Barceloneta, Icari y tal y cual, ya no hay playa. Ah, ¿no? De todas maneras, la arena esa, como es de descampado, la pueden volver a traer. Claro. Porque, vamos, se nota, ¿no?, que la arena no es de sedimento ni traída por el mar, que no sé dónde traen esa arena, pero vamos, es gorda. La sacan del fondo del mar, ¿no? No es arena que esté erosionada, ¿no?, que venga de naturalmente, es pues eso. Del fondo del mar. Parece arena de obra. En fin. Y nada, eso, que ha salido esta plataforma y que, bueno, que el manifiesto está... Bueno, yo he leído una parte, pero está todo entero en Indymedia. Quien lo quiera leer todo entero y tal, pues lo puede bajar. Lo iba a buscar, pero bueno, lo pones en el buscador de... Sí, en el Indymedia te aparece rápidamente. Y más cositas, que este sábado se hizo la manifestación a favor de la libertad para Frankie. Y bueno, se habla de 2.000 personas que estuvieron por las calles de Barcelona y bueno, que la plataforma y la gente y los amigos y la familia no van a parar hasta que Frankie esté en la calle. Y bueno, van a haber varias movilizaciones en todo el territorio catalán. Por ejemplo, hoy había una concentración en la Plaza de la Vila de Vilafranca del Penedès. Y bueno, si queréis ver más información también en barcelona.indymedia.org, pues ahí van a colgar todas las movilizaciones que van a haber, que van a haber muchas. Está en la columna central, en la segunda, después de lo de Bolivia. Y más cosas, pues bueno, podemos comentar también todo el tema del segundo viaje al centro que está haciendo el Partido Popular. Ah, que después del fracaso electoral, pues parece ser que están intentando quitarla a lo que... El bloque duro, dicen. A lo que es mediáticamente, por lo menos, el bloque más carca. Que realmente después no tiene por qué serlo. Pero bueno, es la gente que figura más agresiva, ¿no? Como a Zaplana, a Cebes, pues que bueno, de cara al sector que se viene a llamar el centro, que bueno, de eso, cada uno pone el centro donde quiere, ¿no? Entonces a partir de ahí ya te organizas, ¿no? Pero bueno, aquí todo el mundo es de centro. Yo todavía no he visto a un partido actualmente en Europa que se defina de derechas. No existen. Le Pen. Bueno, igual Le Pen, que no tiene vergüenza, pero que realmente decía Le Pen que no sé qué decía el PP, porque reconocía Le Pen que muchas de las políticas de inmigración del PP eran copias de sus programas. Que dices, bueno, mira, por lo menos sí es verdad, o sea, vale. En Portugal tienen una cosa muy curiosa, que todos los partidos son socialdemócratas y son socialistas, porque después de la revolución de los claveles quedaba muy feo decir incluso, que eras de derechas. La poli es de izquierda. Entonces, ¿no? Oficialmente, el partido de derecha se llama Partido Socialdemócrata. Y dices, ¿y esto cómo es posible? Pues sí, está el socialista, el socialdemócrata, y después ahora ha habido otro, o sea, se creó uno después, ¿no? Pero va así. Y los del PP, pues se ve que quieren ir tirando, y bueno, han debido hacer cálculos y han visto que con su política, que ha estado basada en meterse, bueno, en acusar a Zapatero de que vendía España y cargar contra los nacionalistas a saco. Han visto que ahí. Que Cataluña y en el País Vasco, al final la gente se ha hartado tanto de ellos que no les ha votado absolutamente nadie y debe estar echando cuentas con la población catalana, tal y cual, dice, aquí no me salen para ganar las próximas elecciones, y ahora dice que va a pasar con la, es que va a pasar con los nacionalistas, ¿no? Pero es que cuando llevan tantos años con la misma cantinela, ahora les es muy difícil volver atrás, porque cuando activas todo este mecanismo de la sí. COPE, de la Razón, de tal, de todo su aparato mediático que iba en alrededor suyo, con toda esta cantinela, venga y dale, acusando, bueno, pues poco menos de que Zapatero era un comando legal de ETA y estaban todos compinchados y, bueno, aquí nos iba a vender tal y cual. Ahora, cuando quieren dar marcha atrás y dicen, bueno, igual nos hace falta pactar con Ciu de vez en cuando, con alguien que bueno, que no dejan de ser nacionalistas, la derecha más carca de aquí. Pero bueno, ahora por lo visto han activado todo esto, que ahora se vuelve en su contra, ¿no? Y todo el bloque este duro del PP, y ahora los de la CUP se meten más con el PP que con el PSOE, porque les acusan de ser muy blandos y de bueno, de que no tienen claro ahora el modelo de España y que son ellos los que van a... Y ha habido la movida toda esta, ¿no? Porque la María Sanjil, con mayor oreja por ahí detrás, y toda esta gente del País Vasco que viven de puta madre de hacerse las víctimas y de todo este rollo de estamos amenazados y que si algún día se solucionase el conflicto vasco, a ver de qué ustedes iban a hablar y de qué ustedes iban a vivir y de qué iban a salir en la tele. Yeah. Como la Rosa Díez, que ha montado un partido en torno a me voy del PSOE porque... El PSOE es amigo de los nacionalistas y no sé qué, y está vendido a la violencia, tal y cual, y se ha montado un partido que ahora es diputada ella, sola, bueno, ¿no? Y es, protagonismo, y no bueno, sé y cómo. tiene un poder que realmente estas personas no tendrían de otra manera, y ahora esta gente pues se le están revelando a Rajoy, a ver cómo acaban, que ahora tienen el Congreso, y querían hacer un rollo más liberal, más moderadito, bueno, que realmente al final pues las políticas económicas son las mismas, las de... PSOE y las de PP y todo es la estrategia que tienen mediática, ¿no? Pero es que ni así. Bien. ¿Y qué más cosas tenemos? Bueno, estamos ya medio fuera de hora. Sí, ¿no? Bueno, yo quería comentar que hay la segunda feria de sensibilización, cambiamos el nuestro consumo, a raíz de esto de que hablábamos del agua, que lo que plantea la plataforma esta es un poco, a raíz de todo este problema, pues empezar a pensar que hay que cambiar el modelo. Pues bueno, hay esta fira que se va a hacer en el Forat de la Vergonya, pues va a hablar sobre esto, sobre el consumo, sobre cómo podemos pues intentar vivir de otra manera sin depender tanto del consumismo, de las nuevas tecnologías y un poco autogestión, ¿no? Y bueno, se va a celebrar este sábado, el 17 de mayo, y bueno, si queréis os digo el programa que va a haber, porque va a haber varias actividades. A ver si lo encuentro. Va a haber una comida popular con pica-pica, va a haber talleres prácticos sobre consumo, también si hablamos de consumo hay que comer. Claro, hay que consumir, ¿no? Pero ver cómo se come de otra manera, eso es lo primordial. Y nada, habrá una actuación también que se llama, supongo que el grupo se llama Consumo Consciente. Y bueno, se compartirán experiencias y bueno, habrán entidades y colectivos, cooperativas, que pondrán en común pues las experiencias que existen en diferentes ámbitos y bueno, intentar transformar el sistema actual de consumo, ¿no? Entonces, al final de la jornada habrá pues las conclusiones, ¿no?, pertinentes, se pondrán, bueno, un poco en común todo lo que se ha sacado durante la jornada. Y también habrá un taller de autorreparación de bicis, También habrá un taller de reciclaje para juegos, para instrumentos y, bueno, inventos en general, ¿no? Y bueno, que la gente, animan a que la gente lleve material y bueno, se puedan hacer cositas ahí, ¿no? También habrá pues talleres para niños, para quien lleva a los niños, que pues yo que sé, que pueda estar en los talleres y despreocuparse un poco de ellos, pues habrá gente quien los tendrá entretenidos con maquillaje, con dibujos y con historias. Y al final habrá pues un concierto de la Always Drinking Matching Band, que son como una charanga, que son bastante divertidos, y bueno, pues eso, que habrá una jornada. Vale, este sábado, ¿no? Entonces, este sábado en el Forat de la Vergoña. Que recordamos, es un solar que se ha ocupado hace ya tiempo, que se ha reclamado durante mucho tiempo como un parque público autogestionado por los vecinos, que ha habido un par de desalojos y, bueno, alguna triquiñuela del ayuntamiento con que se hacía un parking, que se hacían unos generadores soterrados, bueno, y ahí siguen, está, bueno, en el barrio de la Ribera, cerca de San Pere Més Baix. Más o menos metiéndote por detrás del Arco del Triunfo a la derecha, callejeando sin diagonal, llegas. Sí, o desde la Vía Laietana. La calle no. Desde Vía Laietana por San Pere Més Baix, pasando por el Palau de la Música. ¿Sabes cómo se llama la calle? No. Metges, vale. Creo. Pero bueno, que preguntando por ahí seguro que todo el mundo le va a indicar a cualquier persona. Sí, sí. Fuera de la Vergoña es un encuentro mítico. Y nada, y bueno, también decir que los zapatistas van a, ahora que estamos hablando del FURAT, se va a volver a hacer el torneo de fútbol de cada año y bueno, ya hablaremos de él. Creo que es el 31 de mayo, o sea que aún queda, y que bueno, a ver si Bronca organiza un, ¿no? Una selección. Selección de los mejores potentos. Yo, mi deporte es el mus. Y jalar. Lo del fútbol no he jugado ni de pequeño, vamos, no. Eso se lo pide el pueblo. Se lo pide el pueblo, sí. Pues a ver si se organiza algo para ahí. Vamos a hacer un día un especial Barça y a ver si lo solucionamos. En fin. Y hablaremos sobre este encuentro. Y bueno, por mi parte, nada más. Ah, sí, bueno, que hay una huelga del bachillerat nocturn, que se ve que lo quieren quitar de la enseñanza pública, el bachillerato nocturn para adultos, y bueno, los profesores se van a, bueno, creo que es mañana a las 7 en Sant Jaume, hay una convocatoria, y van a hacer huelga el profesorado de todo el bachillerato nocturn, ¿no? Y ya está. No tienen bastante con hacerlo imposible para que la gente que trabaja no pueda estudiar en la universidad, sí, con el tema de Bolonia, y ahora tampoco van a dejar la gente que pues que no pudo sacarse en su día su bachillerato, su graduado escolar o bueno, la ESO, y ahora pues van a reducir un montón las plazas, no sé si van a mantener algo y bueno, a ver cómo queda, pero en cualquier caso es un retroceso social considerable, porque bueno, es quitarle oportunidades a gente que tiene todo el derecho del mundo a seguir estudiando, a intentarlo, y no vas a volver con 30 años a dejar de trabajar y vivir de no se sabe el qué por ir por la mañana, cuando bueno, te lo puedes ir sacando perfectamente por las noches, y si te quitan estas clases, pues... Sí, mi padre tiene el graduado gracias a eso, o sea, que hay mucha gente que tiene que trabajar y necesita, pues, si quiere estudiar, pues por la noche, ¿no? Es muy importante que se pueda hacer, y a nivel público, ¿no? Que supongo que pagando van a existir igual, ¿no? Pero... A ver, bueno, pues más cosetas, ¿hay algo de agenda? Pues de agenda, hemos comentado esto el sábado, que hay esta fira sobre el consumo en el Forat de la Vergoña. Luego el domingo creo que hay fútbol en Can Vies, que bueno, se tendría que ir a Indimedia, donde creo que está la convocatoria. Y bueno, también comentar, gracias, un poco de musiquilla. Por cierto, ¿cómo fue la fiesta de la pulpería? Me han dicho que bien. Ah, es verdad. La fiesta de la pulpería, pues estuvo muy bien. Hubo pulpo al final. Hubo pulpo y música ahí. No me encontraba en estos lares. si no hubiese ido. Estuvo muy bien la fiesta hasta casi el amanecer. Claro, hay la competencia, dando pulpo, fiesta hasta el amanecer, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Aquí hay que poner un poco los puntos sobre las is. Un poco de orden. Hay que poner orden ahí. No es competencia desleal. Hay que hacer competencia. Hay que hacer una rave de 2 días. La invasión de los bárbaros non-stop. Sí, con marisco. Con marisco. Con langostas asadas. Sí. Y con menú vegeta. Y bárbaros. Y vegano. ¿Eh, porras? No, no, pues por eso va la gente ahí, porque hay pulpo. A veces entré, porque hay pulpo. En fin. Si vas a Célagas, ¿tú te crees que va a ir allí las masas? No, van al pulpo. Bueno, porque... En fin. En fin, bueno, decir que La Teixidora, como siempre, es un hervidero de ideas y de historias. Y bueno, este martes empiezan un taller de creación de páginas web que va a continuar esta mañana. Y bueno, el taller empieza al mediodía a partir de la 1:00. Y luego a las 8:00 habrá talleres simultáneos sobre el decreixement, que, bueno, sabéis que había esta marcha, ¿no? Que empezó, no sé, en los Pirineos y ha ido bajando por toda Cataluña. Y ahora ya está esta marcha en Barcelona. Y bueno, tiene como objetivo llegar el miércoles al Poblenou, a La Teixidora, y hablarán un poco de la experiencia y de las cuestiones que se han puesto de manifiesto. Y bueno, se hablará también de economía contrahegemónica, que no se ve bien qué es, pero bueno, que si alguien quiere ir y enterarse... Pues su propio nombre lo dice. Sí, ¿no? Contrahegemonías. Y nada, que el jueves también en La Teixidora hay un taller de crítica al urbanismo insostenible y una pasejada guiada pel barri. Y bueno, s'anirà també a Can Ricard y una mica pues a denunciar todo lo que se ha hecho ahí en Poblenou, que es un poco también clamoroso. Es lo que queda por especular, ya de Barcelona lo demás está ya todo bastante construidito. De hecho, casi todas las ocupaciones últimamente van hacia el Clot o hacia Poblenou, porque es casi el último reducto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el viernes, el 16, hay una biciclatada y contra el creixement y la especulación. La sortida es a La Teixidora y es visita Diagonal Mar, Parc Central, Can Ricard, al carrer Espronceda amunt, es farà a contradirecció dels cotxes fins a Torre del Fang i a vies del tren fins a la Sagrera. I acabarà amb l'arribada de la marxa pel decreixement a Sant Andreu. I, bueno, i el sábado 17 de mayo a les 6 hay un taller i un debate sobre los transgénicos. Allí en La Teixidora, que està en Maria Aguiló. I nada más. All I see. To brown. As the sun fades to brown. And my eyes fill with sand. Olvidan a mí mis cosas de agenda. Bueno, vamos a recomendar... La semana pasada... Hace 3 años hubo un... Hay una... Bueno, silence, que os bajo los micros. A tapo culo. Hay una exposición que tiene lugar en el Centro Francés, que está en cerca de la Diagonal con Paseo de Gracia. Son fotos sobre el mayo francés, mayo del 68, de un fotógrafo que se llama Goxin Sipahioglu, que tiene sus narices el nombrecito, y bueno, tiene fotos bastante famosas. ¿Es y gratis? Es gratis, es en el Instituto Francés de la calle Moya 8, y está abierto de lunes a viernes de 9 a 9 de la noche. ¿Ah, sí? Y los sábados de 10 a 1 de la mañana, y es gratis y está hasta el 31 de mayo. Pues vamos a ir. Y después en el CCB hay una exposición de la agencia Magnum que compara, se llama, dice, imágenes, bueno, no sé, son la influencia del cine en la fotografía y de la fotografía en el cine. Entonces compara fotogramas de películas con fotografías de fotoperiodismo. Ah, hostia. Entonces estaba un poco viendo la influencia que tiene un mundo en el otro, ¿no? El mundo del fotoperiodismo con el de la creación, bueno, sobre todo en el cine político, tal y cual. Y esta no sé si es gratis. El CCB normalmente hay pocas cosas gratis, pero bueno. Pero si no, el primer domingo de cada mes se puede ir en Marabunta y es gratis. ¿En Marabunta quieres decir? Que se espere todo el mundo a ir el primer domingo de cada mes. Digo, se puede entrar en Marabunta cualquier día. No, hombre, si se hace una acción por la gratuidad de los museos un lunes por la tarde, también se puede hacer. En Marabunta puedes hacer lo que quieras. Quiero decir que, bueno, que los domingos es gratis, el primer domingo de cada mes, y, bueno, te ahorras 3 o 4 o 5 euros que valdrá. Sí, aquí nos encontramos con un concurso, que se titula Cómic o Muerte, y que será en Casa Nueva, Rambla Poblenou, número 80. Esto es para el sábado 14 de junio de 2008, pero este concurso, bueno, pues está de una vez las bases desde este momento, la invitación, la convocatoria, que consiste en un máximo de 3 hojas con un solo lado a blanco y negro, y quienes quieran información pueden comunicarse a casanuevacomics@gmail.com. Comics, y bueno, escrito como cómics con X. Con X. Sí, cómics con X. Cómics o Muerte, que se titula este concurso para el sábado 14 de junio de 2008. Y bueno, repetimos el correo electrónico casanuevacomics@gmail.com. Y bueno, para los que les guste el dibujo del cómic, bueno, ahí está la convocatoria. La convocatoria. Tienen tiempecito para 3 hojas. 3 hojas, sí, de blanco y negro, de un solo lado. Uh-huh. Ahí está la... Muy bien. Pues con esto y un bizcocho, hasta el próximo martes a las 9. 9 ya. Y a saber si confirmamos invitado, que posiblemente hablemos de Mayo 68, pero bueno, falta de confirmar. No, y no, no vamos, adelantes. No, no vamos adelante. No adelantes, porque... Pero bueno, en principio vete a sí. Saber. Muy bien, pues nada. Pues vamos. Estamos en el podcast, hemos subido, estaba ahí en mi pueblo en el internet subiendo podcast. Muy bien. Que he subido otros 5 o 6 y ya hay 20... En vez de estudiar, ¿no? 20 no sé cuántos, que te corto el micro. 20 no sé cuántos podcasts de programas anteriores que están allí. Bueno, y faltan otros 5 o 6 que tengo por ahí guardados en MP3 para subir cuando podamos. Así la Marabunta podrá bajar al estajo. Sí, sí, las masas podrá bajarnos y llevarnos en estos MP3 tan modernos que lleva la gente en el metro. Pues así podrá llevar nuestras melodiosas voces por ahí. Apa, pues nada, buena nit. Bueno. Adiós.